abrió la puerta. Entra la luz de la mañana. Esta es la luz de la cayó la puerta, entró la voz de la